in the springtime. I love Paris. Y aquí estamos un momento para la charla amigable, para el encuentro con personas que forman parte del Consejo de Distrito Sureste. Buenas tardes a Sonia. Hola, Sonia, representante de AMPAS, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a Gema, que es la representante de la Asociación Vecinal del Barrio del Santuario. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y compañero de Gema, Rafa Carmona, que también es un caballo entre el pasado y el presente del movimiento vecinal del distrito, en concreto de la Asociación del Santuario, ¿no? Sí, por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Encantado. Y bueno, y también un puntal que fue importante en el tiempo en el que estuvo dinamizando buena parte del Consejo de Distrito, ¿no? Bueno, pues el sentido, el objeto de encontrarnos esta tarde aquí en los micrófonos de Paradigma Radio es el de darte a conocer qué sentido tiene que en un distrito como el que abarca el sureste, que empieza pues allá por el Puente del Arenal, una vez que se traspasa el río Guadalquivir, desde allí vamos dando la vuelta por Campo Madre de Dios, a la Avenida de Libia, hasta el centro comercial que tenemos allí, luego por casi la linde misma de la autovía, los siete barrios que componen toda esa demarcación tan enorme son los que conforman el Distrito Sureste. Y toda la vida asociativa, o buena parte, si no toda buena parte de la vida asociativa que compone ese distrito, se congrega en torno a un órgano municipal que distrito a distrito pues ordena un poco la participación ciudadana en la ciudad de Córdoba. Y ahí, en ese Consejo de Distrito, es donde se ubican pues la representación de las AMPAs, hoy liderada por la compañera Sonia, y los distintos colectivos vecinales, que son los representantes territoriales de barrio a barrio, y bueno, y otras tantas personas más que corresponden a otro tipo de colectivos del ámbito sectorial, ¿no? Lo dejo así encima de la mesa, a ver, y además yo os pido que fluya, que nos podemos interrumpir, que fluya como una conversación que entre amigas que podemos hacer. ¿Por qué es necesario la existencia de un consejo de distrito en un distrito? Bueno, pues esencialmente el Consejo de Distrito no deja de ser nada más que un órgano municipal de participación ciudadana en el que todos los colectivos de la zona pues tratamos y coordinamos todas las actuaciones que se desarrollan en el territorio. Y en concreto nosotros del Distrito Sureste, que como bien has dicho formamos parte de siete barrios. Y nada, y es maravilloso que tengamos este espacio para poder decir qué somos y qué es lo que hacemos, porque en nuestros mismos barrios, en ocasiones, cuando los vecinos y las vecinas nos dicen qué necesitan o cuáles son sus inquietudes, pues hay ocasiones en las que no saben dónde manifestarlo y dónde pueden llevar sus preocupaciones. Y entonces que nosotros tengamos tantas personas que nos dedicamos a nuestro espacio, nuestro tiempo libre, a dedicarlo a esto, pues es maravilloso, porque ya no solamente somos representantes de colectivos que afortunadamente tienen visibilidad en nuestro territorio, sino que encima nos hemos convertido en una familia en la que en el distrito nosotros tenemos nuestro espacio de reunión en el centro cívico de la Fuensanta, y ese punto de encuentro es maravilloso porque ya nos conocemos como amigos y amigas, y aparte discutimos también qué es lo mejor para nuestro territorio, para nuestras vecinas y nuestros vecinos, y donde damos cabida a todas las personas que quieran venir. Yo me gusta lo que has dicho, Sonia, sobre todo quiero hacer un poquito de hincapié también, que lo veo más como a lo mejor unir fuerzas entre todos para conseguir ciertas actuaciones a nivel municipal dentro de una zona determinada de nuestros barrios, que abarcan, como tú bien dices, X zonas que llega a un distrito. Entonces, muchas veces, individualmente, cada barrio intenta actuar, pero no lo consigue, necesita ese apoyo del resto de asociaciones, del resto de colectivos que conllevan todo el distrito y que juntos podemos hacernos más fuertes y conseguir muchas más cosas. Sí, yo creo que hay un elemento fundamental también en eso. No solamente venimos del principio del movimiento asociativo en el que no existían los consejos y cuando se crearon, se aprobó el reglamento de participación por iniciativa del movimiento asociativo. Lo que se venía, queríamos en el fondo, es no solamente que juntos nos sintiésemos más fuertes para reclamar y para demandar la iniciativa, sino que juntos podíamos también mejorar la relación dentro del territorio y priorizar aquellos temas que realmente sean más urgentes también. Es decir, un poco y con el tema de la solidaridad entre entornos, entre barrios, porque se ha dado en muchos ámbitos y en muchas etapas de la historia del movimiento asociativo en la ciudad de Córdoba, y yo creo que en casi todas, que determinadas asociaciones que han tenido un papel muy importante, que han sido un colectivo potente y fuerte, han conseguido una serie de reivindicaciones que otros colectivos, otras zonas que no estaban amparadas y que no tenían ese respaldo, no lo tenían. Entonces, aquí tuvimos la experiencia de los presupuestos participativos, que se intentó, que fue una experiencia muy interesante, pero que el propio ayuntamiento, que se lo mismo que lo puso en marcha un poco presionado por nosotras, por las personas del movimiento asociativo, después se lo cargó. Pero yo creo que el elemento que nos queda a las personas de esta ciudad son los consejos de distrito, las asociaciones, los colectivos sociales y el consejo de distrito, que es el que lo une, lo enganchan para realmente conseguir las mejoras posibles y además conseguirlas con criterios de solidaridad, que es muy importante. Es importante diferenciar bien que cuando hablamos de consejo de distrito hablamos de un órgano de participación, que no con participación, me explico. Sí. Es un órgano de participación porque es un órgano de representación de con los colectivos ciudadanos. Allí no hay inferencias que tengan que ver con los grupos municipales o con los partidos que sustentan los grupos municipales que están presentes en el Ayuntamiento de Córdoba. Distinto es que las juntas de distrito, ¿no?, que es otra cosa distinta, es un órgano especial también, un órgano municipal importante, ahí sí que hay representación de los equilibrios que hay en el pleno del ayuntamiento, ¿no? No los partidos políticos que tienen representación sí lo tienen en la junta de distrito, pero no en los consejos de distrito, que eso fue una batalla ganada, ¿no?, a lo largo del tiempo, porque bueno, los políticos per se, eso de delegar decisiones y que la gente tenga una opinión cualificada en base a un criterio objetivo de conocer y tener información, eso a la política casi que le da un poco de alergia, ¿no? Y de hecho, bueno, ¿por qué los consejos de distrito o los colectivos reivindicativos nunca son del agrado especialmente del gobierno que gobierne? Da igual, aquí no estamos hablando de colores, estamos hablando de que tú, el que llega al poder, hoy es tu amigo cuando está en la oposición y cuando llega al poder ya no somos tan amigos, ¿no? Claro, hay además normalmente un intento de dividirnos dentro del propio consejo, en los equipos de gobierno, así que hay actuaciones clarísimas de intentar separarnos para que realmente la unión hace la fuerza, y si consigues dividir en un territorio, pues ya tienes un elemento importante dentro del ayuntamiento que te permite hacer determinadas cosas, a cambio de, pues eso, de resolver cositas, pequeñas cosas en algunos sitios. Eso lo hemos vivido nosotros en este territorio, en el Consejo de Distrito Sureste, desde casi su comienzo. Sí, la permanente intención continua de los diferentes equipos de gobierno en intervenir para que realmente no es. Sí, yo entiendo que se trata un poco también eso, independientemente del color, de quién gobierne, de quién esté al frente del ayuntamiento, se trata de que los proyectos y las actuaciones que se hagan, que se alarguen en el tiempo, que no se corte simplemente porque acaba un partido político o esté otro, sino que esto se conserve en el tiempo y se siga esas reivindicaciones y esos proyectos, que no se queden en el saco roto, sino que se siga adelante, que no se queden estancados. Oye, ¿y podríamos destacar elementos que hayan sido diferenciadores, que sean identitarios del Distrito Sureste, que el Consejo de Distrito haya liderado y que haya hecho, bueno, que hayan sido punta de lanza de cómo la cohesión de los colectivos en torno a una idea, a un proyecto que sumaba energía, le ha dado, pues eso, le ha dado fortaleza al Consejo de Distrito? Pues sí, justo fue en el año 2015 en el que los miembros del Consejo decidieron hacer como un diagnóstico en el que se pusieran plasmados en un folleto lo que eran las necesidades más priorizadas de los colectivos que en ese momento formaban parte del Consejo de Distrito. Ahí aparecía un plan de actuaciones donde se demandaba una serie de cosas, que era el reequilibrio entre los distintos barrios, las dotaciones básicas para todos, y que estábamos hablando de que se buscaba también buscar las zonas en las que no había o en las que se demandaba más infraestructura, y donde se demandaba más inversión por parte del ayuntamiento. Aparecen fotos, además tuvieron cabida todas las asociaciones, no solamente las vecinales, sino también algunos sectores del territorio. Y bueno, desde urbanismo hasta equipamientos que disponía el distrito, pues todo se plasmó ahí en ese folleto. La verdad es que fue puntero, porque además desde el propio ayuntamiento se vio como una visión muy esclarecedora de cómo estaba el distrito en ese momento y dónde recurrir para... Era como si no hubiese información desde el propio ayuntamiento, y sin embargo en este folleto estaba plasmado, porque se veía desde los ojos de las vecinas y los vecinos, cómo nosotros lo veíamos ese espacio. A mí me pareció muy importante ese tema, ¿no? Que venía, ya había habido experiencias anteriores. Pongo el ejemplo de los solares municipales en el territorio, cuando nos planteamos 4 años o 3 años antes del 2015, me parece que fue, con problemas que hubo en el solar de La Palmera, pues nos planteamos la necesidad de saber la idea y la opinión que tenía la población y la mayoría de las vecinas, los vecinos del territorio, que además se hicieron asambleas por asociaciones de vecinos, se hizo después una asamblea en el centro cívico municipal del santuario, de la Fuensanta, y se delimitó más o menos qué es lo que queríamos. Eso después no se ha cambiado definitivamente. Pero es verdad que la propuesta que se llevó en el 2015 le dio mucho más consistencia. Sí, era un trabajo ya elaborado, pero además plasmado por escrito, con más empaque, diría yo, y con más consistencia, que bueno, que es un guión muy importante por el que nos regimos y nos podemos regir los distintos colectivos, además, del barrio y del territorio. Lo decía Sonia, un elemento que yo creo que es diferenciador, ¿no? O sea que, primero, el acopio ordenado de las necesidades, no solamente de carácter urbanístico, sino de otros temas más de índole sectorial, sino la diferenciación estaba respecto de otras cosas que se pudieran haber hecho, es que nos pusimos todos los colectivos de acuerdo en priorizar que tu necesidad era más perentoria que la mía y, por tanto, la tuya iba antes que la mía. O sea, ese esfuerzo de conjugar las necesidades, aunque mi necesidad, el ser humano somos egoístas por naturaleza, ¿no? Entonces, pues si yo puedo arreglar lo mío, pues mejor que si no lo arreglo, ¿no? Y ya no es que yo esté en contra de que se arregle lo tuyo, ¿no? Pero ese tira y afloja, que sin duda lo tuvimos y que tuvimos que negociarlo y tuvimos que ver de qué forma lo hacíamos, para mi parecer fue la esencia misma de que cuando llegábamos al ayuntamiento le decíamos: mira, no tenses por ningún sitio, porque este es el documento del acuerdo. En el Distrito Sureste no va a haber otra cosa que no sea este documento, que está firmado por todos los miembros que componen el distrito, ¿no? Entonces, hombre, pues como que primero era un signo de fortaleza, ¿no? Que nos daba pues eso, nos daba un poquito así como de orgullo, ¿no? De decir, esto lo hemos trabajado nosotros, o sea, ya te hemos hecho parte del trabajo, porque cuando un político llega a un sitio, te llega y habla contigo, pero cuando habla con todos y todos le tensan, ahí está la capacidad de saber hasta dónde puedes llegar o no. Yo no le arriendo la ganancia a ese político que tiene que repartir, ¿no? ¿Eh? Porque siempre son más las necesidades que las posibilidades de financiación, ¿no? Sí, pero el trabajo de campo, a fin de cuentas, lo hicieron los propios vecinos, a fin de cuentas. Sin duda ninguna. Porque ese trabajo de cambio, de campo, de barrio por barrio, mapeando tu barrio, tu zona, viendo, identificando qué problemas hay, qué es lo que falta, falta un paso de peatones, un simple rampa para una silla de ruedas, cosas que parecen insignificantes, pero que son necesarias para el día a día. Entonces, bueno, a mí me enorgullece también decir que hace poco también volvimos cada barrio a hacer otro mapeo nuevo, a mirar qué es lo que se había consensuado, qué es lo que se había actuado, qué es lo que queda pendiente y volver al ayuntamiento a reivindicarle qué es lo que estamos dispuestos y qué es lo que necesitamos. Y eso, lo que bien que tú has dicho, de negociar entre uno y otro, ver realmente, oye, es que esto realmente es más importante y es que es más necesario. Que, como tú bien dices, no es quitarle hierro a lo otro, sino que hay que priorizar. Y dentro de esas prioridades, pues hay que ver siempre pues las necesidades reales y básicas. Hay una experiencia también que no se le ha dado, no la hemos valorado lo suficientemente también, que es el tema, podríamos decir que el Consejo de Distrito Sureste, vamos, por iniciativa del Consejo de Distrito Sureste, en el que nosotros participamos de manera activa, se consiguió conjuntamente con el respaldo de Fátima y con el respaldo de las dos consejos, que se definan ya y que estén, se aprueben una urgencia en la zona, que está terminado, pero que lo que hace falta es dotarlo del personal y todo eso. Y que yo lo recuerdo ahora porque yo voy a presionar para que el Consejo de Distrito Sureste otra vez se ponga a la cabeza, conjuntamente con el distrito de Fátima, para presionar a la administración a que no nos basta con tener un local, un espacio, queremos que eso empiece a funcionar ya, la urgencia. Y eso lo hicimos, Enrique, lo hicimos el Consejo de Distrito, por iniciativa del Consejo de Distrito, con acuerdo y con la participación de un montón de gente, sin hacer convocatorias individuales ni armagen del con el Consejo de Distrito y con el apoyo también del Consejo de Distrito de Fátima. Que te iba a decir que lo que cuesta siempre, lo que cuesta todo, ¿no? O sea, que una reivindicación que es justa, que además el propio diagnóstico que hace el Servicio Andaluz de Salud de que efectivamente esa es una necesidad, ¿no? La de la dotación de un punto de urgencia en este sector de la ciudad, ¿no? Pero que ya no es una cuestión simplemente de que sea una de justicia y de necesidad, no por justicia, sino por verdadera necesidad, ¿no? Es que ahora, ya que tienes el sitio, es que ahora es el parto la burra que se dote al sitio, ¿eh? Del mobiliario y del personal, ¿eh? Que no, en fin, de verdad que, en fin, bueno. Bueno, y más cosas, venga, ¿qué más cosas podríamos destacar del Distrito Sureste que hayan sido suyas y no de otro distrito? Bueno, me encanta que hagas esa pregunta. Vicky el vikingo, ¿no? Hombre, es verdad que ha habido una actividad permanente a lo largo de los años en el distrito, que era la vela, y la vela no tiene nada que ver. Cuando lo hacen las personas que vivimos allí, lo hacen los colectivos, lo organizan los movimientos sociales, a la vez que hacen las instituciones. Sí, es lo mismo que pasa con la cultura, que te llevan cosas, pero tú no participas. A ti te llevan cosas, te llevan a una orquesta, te llevan a unos músicos, que está muy bonito, pero que a ti no hay una inversión, no hay una incentivación para que las personas... que tengamos interés, participemos, demos nuestra opinión y digamos qué tipo de cultura, qué es lo que queremos, cómo podemos hacerla, cómo vamos a participar, no solo en la organización de la vela, sino en las actividades también. Y eso se ha notado siempre en las veladas que hemos organizado, el Consejo de Distrito, siempre se ha notado. Y además ha llevado, yo recuerdo en las que hemos estado, en las que yo he estado. Yo nunca he sido presidente del Consejo, ¿eh? Nunca. No te ha hecho falta. Pero en las que hemos participado nosotros siempre de manera activa a la asociación, eran cientos de personas de distintos barrios participando en las actividades, en la organización de todo. distribuida y de manera consensuada y acordada por los des, en las que hemos estado contigo de presidente también, igual, sí. Pero yo las que yo he visto después del ayuntamiento, es una un pena. Un desánger absoluto, un desánger. Es una pena. Recordarme, a ver si yo no estoy equivocada, pero la última que hicimos fue en el 16. Los refugiados. Sí. Fue en el... Eso es. No se me olvida. Bienvenido, refugiado. Qué triunfo aquella velada. Claro. Bueno, pues para poner un poquito en situación, estamos hablando de que la vela era un aspecto absolutamente popular, en el que había, como ha dicho Rafa, una gran participación, no solamente en el que estaban los vecinos de nuestro distrito, sino que lanzábamos... para que viniesen los demás también, y además participaban de buena gana. El Consejo de la Juventud se encargaba de la parte joven, que había una parte, un aspecto, la vela joven. Yo todavía me acuerdo del año que vino un grupo de RAS de Sevilla, que era de lo mejor del RAS, no me acuerdo ahora cómo se llama, y trajimos otro de Marruecos, de un grupo joven de marroquí, que era extraordinario, y en la Plaza de la Juventud, que es... a mí, cada vez que me acuerdo de la Plaza de Juventud, me cabreo. Porque es una plaza que podía y que tiene una entidad como para ser un elemento importantísimo de referencia en actividades de todo tipo, juveniles, culturales, en el distrito. Y no hemos sido capaces nosotros a lo mejor de hacerlo, pero evidentemente tampoco hemos tenido la más mínima colaboración e interés de las instituciones. Totalmente en desuso desde hace muchísimos años, es una pena, la verdad. Estamos hablando de que en la edición del 16 hubieron más de 80 actividades, todas gratuitas, de la mano de, que se dice pronto, 40 colectivos, no solamente de nuestro distrito, sino también del resto. Es que es una barbaridad. Y bueno, y al final esto fue por falta de recursos, porque no nos daban desde el ayuntamiento lo que se necesitaba para hacer aquello que... Bueno, yo creo que no solamente eso, también el ayuntamiento quería imponer un elemento fundamental en algo que era una actividad festiva, cultural, participativa, y quería imponer un criterio, y yo creo que ahí pecó el ayuntamiento y la institución, no entendió esa fiesta y la jodió, con perdón. Totalmente. Más cosas. Venga, recientemente, en los últimos años, desde la propia institución, desde los brazos que la institución tenía en el territorio, porque no siempre se entiende una institución cuando se entiende una institución desde lejos o en la distancia, a cuando la institución trabaja cerca de la gente, ¿no? Me refiero al personal técnico de Participación Ciudadana, que cuando lo hemos tenido y cuando ha habido gente que ha entendido el lenguaje vecinal no solamente son las palabras, es cómo se organiza la gente en un barrio, qué espacios son los que ocupa la gente, cuando tú pateas ese barrio lo conoces, entiendes un poco mejor cuáles son las lógicas, que un barrio y otro, aunque sean primos hermanos, no son iguales. Pero hasta lo más simple de dónde ubicar una simple papelera, un simple banco para sentarse. Sí, parecen cosas que son muy simples, pero que realmente hay que verlo. ¿Dónde realmente hace falta? ¿Dónde hay quiere lógica, la gente? Esas son las lógicas que hay que entender para entender que una actividad no es... La misma actividad no sirve para dos espacios distintos. Porque, bueno, a lo que voy, ¿no? Que entendiendo un trabajo que... Desde mi punto de vista se hizo con bastante racionalidad y donde el Consejo de Distrito participamos de una manera muy proactiva, se organiza el Foro Educación y Barrio Sureste, que empezó a recoser lo que en otro tiempo era mucho más efervescente, ¿no? Hubo un tiempo mucho más propicio para la participación, que quizás Rafa pues la conoce con más abundancia, pues porque por edad, no creo. No, que va, ni mucho menos. Pensaba que lo decías. No lo he dicho por eso, ni mucho menos. Sonia, claro. No eres buena. Estamos más o menos al mismo nivel. Oye, Javi, ¿esto se oye bien? ¿Esto sí se oye bien? No, pensaba que no se oía bien. Bueno, no, pero que es verdad, ¿no? En otro tiempo probablemente tú chascabas los dedos y tenías a 3 o 4 personas en distintos colectivos dispuestas a hacer dependiendo de qué cosa, ¿no? Y podías reclutar a personas, un grupo más o menos extenso, que ahora nos cuesta la vida. Había mucho más. Eso, época, ¿verdad? Pues no te voy a decir que sea una comparación la más atinada, pero el FEPS supuso un reencuentro entre colegios, institutos de la República, por supuesto, siempre hablábamos de la República, pues porque el centro cívico es público y porque entendíamos una lógica desde lo público, ¿no? Colegios, institutos y colectivos ciudadanos junto con los profesionales municipales, más el centro de salud, en fin, una especie como de amalgama, de la amalgama que debería de cuajar para entender eso que te estaba yo diciendo antes, ¿no? De entendernos todos mucho mejor, ¿eh? Yo trabajo en un colegio o tú trabajas en una institución. Si nos ponemos cara y cuando empecemos a hablar de algo empieza a fluir, entenderemos, es posible que podamos entenderlo. De hecho, culminó en la Feria de la Educación, que fue todo un éxito. Fue, creo que recordar, el último evento así grande. Que en el 22. En el 22. El 22. Sí. Ese fue su pecado, ¿no? Que fue un éxito, ¿no? Bueno. Morimos en el éxito, creo. No, yo. Sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Morimos o nos mataron? Bueno, ahí hubo de todo. Que el éxito se lo lleve el FEPS y no otros, pues quizás eso picó bastante. Yo todavía puedo recordar esas primeras reuniones que hacíamos, el sentimiento este en el que había más de 30 personas, docentes, familias, representantes de distintos colectivos, y que todos nos reuniéramos allí, en el que dábamos cabida a toda la problemática que había de la educación, confluyendo con el barrio. Y el poder manifestar allí todas las carencias que se tenían, todas. Bueno, ¿cómo se llamaba aquel proyecto que se hizo? El Soy Útil. Aquello era los profesores y profesoras de instituto, cuando llegan allí y nos ponemos sobre la mesa y decimos, esto lo tenemos que seguir adelante. Venga, ¿por qué empezamos? Bueno, fueron los primeros en levantar la mano porque ellos decían, los chavales y las chavalas que se encuentran en situaciones difíciles y que por diferentes circunstancias son expulsados del aula y se encuentran que pasan un día, 2 días fuera del centro, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué manera de recuperarlos? Y fue el proyecto este que se hizo del Yo Soy Útil, que fue también un éxito mientras que duró. Y bueno, y aquello fue fantástico. Y desde ahí, ¿cuánto? ¿7 años han sido? De vida eficiente del FEP, sí. Han sido 7 años. De hecho, todavía, afortunadamente, nos han cargado la página web, que hay una relación extraordinariamente extensa de actividades. Creo que no se lo han podido cargar entero. Se ha perdido una parte importante, pero sigue funcionando todavía. Sí, se han creado las comisiones. Además, se ha creado el grupo de mayores del distrito, del territorio. Qué fantástico. Que está con, no solamente, como ha dicho Enrique, centro de salud, el centro de la Junta de Andalucía, Cruz Roja, en fin, que tenemos un montón de colectivos y de asociaciones, no todas, pero algunas, estamos ahí metidos trabajando. Es decir, los mayores hemos recuperado un poco, hemos visto la experiencia, porque se participó también en la experiencia educativa y se vio la importancia que tenía y lo hemos querido pillar para nosotros también y trabajarlo. Y se está trabajando en ese sentido y ahora mismo hay una perspectiva muy buena. Pero las perspectivas podrían ser mejor un poco en la línea de lo que tú decías, Enrique. El ayuntamiento ha ido acortando el colectivo de trabajadores y de trabajadoras de participación ciudadana en los centros cívicos, el mínimo necesario para que, de alguna manera, a esos colectivos que somos voluntarios y voluntarias trabajando, que aquí nadie nos paga a las asociaciones de vecinos, ni les paga a las AMPA, ni les paga a nadie, si son esfuerzos que nos quitamos de nuestra vida familiar y nosotros para prestar eso. Y el ayuntamiento evidentemente tiene que hacer también un esfuerzo para, como mínimo, que estuviera manteniendo el nivel de compromiso y del personal que tenía en los centros cívicos hace ya unos pocos de años. Se ha utilizado también la pandemia ahí para recortar lo que no está en los escritos, porque lo que no es normal que tendríamos, o sea, nosotros como tal, como distrito, por la población que tenemos, tenemos derecho a una persona en concreto que se encargue de la participación como técnico del ayuntamiento, y sin embargo ahora está compartido con varios distritos. No dan abasto. No, antes teníamos dos. Antes llegamos a tener dos. Yo me refiero de todos de los días de la semana. Sí, sí. Todos los días de la semana, dos personas. Dedica. Sí, un es coordinador y un técnico y un animador, sí. La institución pública era como podemos hacer como en la velada. En la velada los consejos de distrito los organizábamos y no cobraba nadie del consejo de distrito. Es más, doblábamos el presupuesto, el ayuntamiento nos dotaba durante todo. Claro. Yo recuerdo que hasta el año, hasta el 16, la partida siempre fue invariablemente la misma. Subieran o no subieran los costos, que subían indudablemente. 16.000 y pico euros. 15.500 euros. Y nosotros llegamos a gestionar más de 30.000 euros, claro. Pero no que gestionáramos el dinero, sino que convertíamos las colaboraciones que venían de gente que lográbamos que apoyaran el proyecto porque era un proyecto, era no solamente era una fiesta, era una fiesta cargada de muchos contenidos, ¿no? Y esos contenidos valían dinero, ¿no? Sin contar la cantidad de cientos de horas que se acumulaban los cuerpos de los que organizábamos durante todo el verano, porque agüita, ¿eh? Sí. Bueno, vale como reflejo de que en el Distrito Sureste el músculo ciudadano ha tenido la capacidad de inventar cosas que han hecho de amalgama, ¿no? Han sido una tupida red que ha generado, como tú decías, alianzas que se han convertido en verdaderas amistades, ¿no? Hemos encontrado personas a las que hemos querido por el camino, a las que hemos comprendido mucho mejor desde el trabajo comunitario, ¿eh? Cosa que yo creo que eso dignifica mucho más, ¿eh? El trabajo de un consejo de distrito, y especialmente teniendo presente la voluntariedad, ¿no? Que somos personas que, a la vez que estamos en nuestro colectivo, ¿eh? Sumamos un compromiso extraordinario, ¿eh? Acompañando luego el proceso comunitario en el consejo de distrito, ¿no? ¿Te acuerdas del patrimonio humano? Buah, qué bonito aquello también. Eso era súper bonito. Será el reconocimiento a unas determinadas personas por toda su labor, su implicación hacia para los vecinos y por los vecinos. Entonces eso es otra cosa que también yo me enorgullezco entrar al centro cívico y ver esos cuadros colgados de esos amigos, que algunos están, otros ya no están. Vaya, vaya. Y además, y ese es verdad reconocimiento. Tiene, no me acordaba yo de eso, se me ha pasado, es verdad. Que además, es verdad que cuando ves la imagen de las personas que han sido patrimonio humano, dices, wow, pues claro que sí. Si tú vives en tu barrio, tú sabes de sobra quién es patrimonio humano en tu barrio. Y tanto que sí, no hace falta que sea famoso, ni famosa. Porque lo es, porque sí. Porque sí, porque lo es, ya está. Bueno, y en una traslación así un poco, ya aprovechando que estáis aquí representantes de la vecindad y de las AMPA, aunque sea de manera más o menos telegráfica, ¿no? Porque ya sabéis que Paradigma pone a vuestra disposición estas instalaciones, ¿eh? Para cuando queráis extender un poquito más la conversación expresamente sobre vuestros colectivos, pero Gemma, ¿qué me cuentas tú del santuario? ¿Cómo va el santuario? Bueno, pues seguimos luchando, seguimos ahí, no decaemos. De hecho, hemos hecho el 50 aniversario. ¡Oh, qué artible soy! De verdad, 50 años dando todo un orgullo. No puede ser. Todo un orgullo aquí, mi compañero Rafael, que es el que me ha enseñado a mí, junto contigo también, en el consejo y en otros colectivos, a cómo formar parte de la participación, cómo seguir luchando y cómo conservar ese relevo generacional para lo que nos viene. Tú aprendes sola. Así que, además, lo más importante que se aprende es haciendo las cosas y equivocándose muchas veces. Y se aprende más de los errores que de los aciertos. Es decir, y no, yo creo que lo que he aprendido también, y sigo aprendiendo también de la gente joven que llega y de todo el mundo, es que lo importante, vamos, es la implicación, la relación, el mantenimiento del afecto y del cariño con la gente, y el que hay gente que hay que seguir buscándola para que no se nos pierda, que no se nos vaya. Tenemos un problema de participación, realmente. Tenemos una población muy mayor participa mucho, pero nos falta gente más joven, sinceramente. Pero ese es un problema. Yo, de todas maneras, hay un tema que sí quería insistir, que yo creo que es el que nos afecta a todo el movimiento asociativo en esta ciudad. Es que nosotros que tenemos más dificultades del movimiento asociativo, tenemos que ir buscando mecanismos para priorizar nuestro trabajo. Es decir, yo no entiendo todavía, y yo sé que Enrique está de acuerdo conmigo también, y el Consejo estará ahí todo de acuerdo. Nosotros no sé por qué seguimos participando en otros elementos de movimientos, no del movimiento asociativo, del ayuntamiento, que lo único que hacen es permitir y darle carta de naturaleza al ayuntamiento, como si es verdad que la participación existiera. Cuando esa junta municipal es lo único que sirve, es para perder el tiempo o repetir cosas que se hacen en el ayuntamiento en los plenos, que no tienen ningún sentido, y nosotros, que no tenemos tiempo, que además dedicamos un montón de tiempo en la asociación, que las personas que estáis en el consejo dedicáis además de ese tiempo, más tiempo todavía, de vuestro poco espacio, poco tiempo que tenéis a eso. Yo llevo tiempo insistiendo, varios años insistiendo en que hay que abandonar la Junta Municipal y explicarlo por qué. Es que no sirven para nada porque el ayuntamiento no quiere. Y no nos pueden obligar nosotros a perder el tiempo ahí y centrarnos nuestro tiempo en el Consejo de Distrito. Se le ha dado oportunidades, ¿eh? Porque mira que nosotros hemos dicho, venga, vamos a acudir, que a ver si obtenemos resultados, pero que no hay manera, que lo único que hacemos es sentar la silla, ¿eh? Que hablamos una y otra vez de lo mismo y de lo mismo año tras año, no hay fruto, reunión tras reunión. No hay ningún fruto. ¿Cuándo vamos a ver el resultado, por favor? Nunca. Se piden cosas, yo sigo y leo las actas y leo las cosas. Bueno, y termino con una cosa, ya me callo, que soy ya muy pesado. El Consejo de Distrito presentó, aprobado por unanimidad del Consejo de Distrito, no me acuerdo en qué año, los presupuestos del distrito. Los presupuestos del distrito. Lo llevó a la Junta Municipal del Distrito y se aprobaron por unanimidad los presupuestos. Se entregaron al ayuntamiento. Yo podía entender que el ayuntamiento, y entendía que el ayuntamiento no iba a decir que no, pero que nos explicarían en algún momento el por qué no, o por qué no se podía hacer de esa manera, o por qué había de otra manera. Pero pasaron 20 años y no nos han contestado todavía. A lo mejor es que están todavía pensando. No, esperando la respuesta. No sea maledicente, hombre. Bueno, tú ves, es que el problema de abrir melones es que los melones hay que sacarle las tajadas una por una y salen. Y cuando le quitas las pepitas a la tajada empiezas a masticar melón, y aquí hay melón para todas horas más. Por eso mismo yo, a mí no me duele en prenda el deciros que podríamos hacer de vez en cuando. Este es un espacio, esta radio es un espacio libre, ciudadano, puesto a disposición de quienes queráis utilizarlo para que vuestra voz se escuche. Tiene sentido, este espacio tendrá sentido en base a que vengáis a contar aquello que queráis contar. Lo digo porque ahora mismo ya se nos acaba el tiempo en este segmento, pero eso no quiere decir que no haya otro momento en el que podamos organizar una tertulia, por ejemplo, ¿no? Buscar las personas adecuadas y que tengamos una temática que sea clarificadora, que la gente entienda, que la gente en muchas ocasiones damos por entendido que sabe más de lo que sabe. Y no es verdad. Y no es verdad. A la gente se le da por entendida cosas que si no tiene información es imposible que pueda tener conocimiento de. Así es que yo ese guante lo dejo caído así encima de la mesa, ¿vale? Al menos, aunque sea de una forma telegráfica, le preguntaba a Gema, que Santuario, después de 50 años, miráis al futuro, seguís mirando al futuro con ilusión, sé que tenéis proyectos interesantes. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es vuestro proyecto? Vuestro buque insignia a futuro, ¿no? Pues con el que. Creo que lo tenemos claro tanto Rafa como yo, las zonas comunes de zonas privadas de uso público, eso es el telón de Aquiles de nuestro santuario, es la esencia pura de santuario, el seguir conservando, actuando y que el ayuntamiento realmente sí que se implique económicamente para ayudarnos. Somos el único barrio que autogestiona todas sus zonas. Que yo creo que más que ayudarnos, vamos a ver, nosotros aportamos a la ciudad de Córdoba, es decir, lo que es el santuario, con el trabajo que hace y con la inversión que hacen las personas que vivimos allí, personas que somos propietarios y que pagamos eso, estamos aportando desde el punto de vista de medio ambiente una calidad de vida que eso repercute en el beneficio de la ciudad. Eso no solamente nos beneficiamos los que estamos allí, eso repercute en el beneficio de la ciudad. La existencia de 17.000 metros cuadrados donde hay zona verde, hay árboles, hay plantas, más de 110 o 111 especies diferentes, eso, y no es nada más que privado y nuestro, y compartido y abierto para que todo el mundo lo disfrute, porque lo puede disfrutar y de hecho lo disfruta todo el mundo. Es una aportación. Nosotros lo que pedimos a cambio de la aportación es el compromiso de algo que es fundamental, que si es abierto, lo disfruta todo el mundo, aportamos a la ciudad algo, esperamos siga mejorando. Nosotros vamos a seguir de todas maneras. Claro, diga pues, los ayuntamientos lo que digan. Nosotros vamos a seguir porque es una pelea permanente. Hay un proyecto. Hay abierto ahora mismo un frente de trabajo, ¿no? Sí, hay abierto un frente de trabajo y nosotros esperamos que eso salga bastante bien en adelante. Que se firme, que se plasme los presupuestos. Por otro lado, tenemos también proyectos ya aprobados y final. Por ejemplo, hay un proyecto chiquitito, pero con la UCO. Tenemos presentado un proyecto a la Junta de Andalucía, a ver si nos lo aprueban también, de colaboración para la mejora también de los espacios nuestros, de los jardines, de los espacios comunes. Ahora mismo, el año que viene, en marcha está el proyecto de la UCO, porque además se ha puesto en marcha ya y tiene que estar terminado en el mes de junio. Ese proyecto es súper bonito porque salió de un estudiante de la Universidad de Córdoba. Y mira dónde hemos llegado ahora. Sí. Ha sido un estudio además muy participativo, hecho por este chico de la universidad. Se ha hecho encuestas, los vecinos y vecinas de allí participaron priorizando qué es lo que querían, las alternativas que había. Y de las alternativas que había y que la gente ha priorizado son las tres que se van a llevar a cabo a través del proyecto de financiación y de colaboración con la UCO. Bueno, pues santuario en marcha. Y la AMPA, Sania, ¿qué me cuentas? Pero esto no era el final. ¿Qué? ¿No era el final? Sí, no, pero yo quiero que no quiero que terminemos y cuando cerremos me diga, y a mí no me has dejado que diga nada, de ninguna de las maneras, Sonia. No me hubiera ido sin hablar un poquito. Me temía lo peor. Pues nada, nosotros seguimos al pie del cañón. Y además ahora mismo estabas diciendo tú lo de las AMPAs y digo, porque al final es asociación de madres y padres. Pero afortunadamente creo que deberíamos de ampliar porque hay cada vez más abuelas y abuelos que participan. Y antes cuando hablábamos de la implicación de las asociaciones, que la edad de la población va cada vez es mayor a la hora de las asociaciones, de participar en una asociación, bueno, pues en las AMPAs evidentemente estamos en edad de crianza. Todas somos voluntarias, todas somos o no somos trabajadoras siempre, dentro o fuera de casa, donde sea, pero seguimos trabajando en las AMPAs. Y nosotros, bueno, pues como antes decía Gemma, que su talón de Aquiles cuál era, bueno, nosotros tenemos varios, pero entre otros no dejamos de tener en el que seguimos habitando en edificios municipales de hace, pues en el mejor de los casos, 40 años, en el que seguimos luchando por la climatología, seguimos luchando porque no tenemos las instalaciones eléctricas eficientes, en el que los cierres están para verlos, pinturas, tejados, bueno, muchas cosas que reseñar. Luego son espacios que al ser municipales deberían de estar dándoles uso, sería maravilloso darles uso por las tardes y sin embargo están a puerta cerrada. Bueno, nosotras tenemos una la gran expectativa de futuro. Vamos, que Sureste mira el futuro con tarea, ¿no? Con mucha tarea pendiente, ¿no? Nosotros estamos hablando de que somos 13, 14 centros públicos de enseñanza que tenemos en nuestro distrito. Entonces estamos hablando de mucha población, de muchas niñas y niños, y luego aparte que también vienen de otras zonas a nuestros centros, que ya están los ciclos de formación, que ya no solamente son cabida de nuestro distrito, sino que ya también viene gente de fuera. Y bueno, pues, ¿qué seguimos? Yo iba a poner un contar una cosita. Venga, que Rafa va a decir. Con la empresa. Nosotros tenemos de hace ya cerca de 40 años una actividad que hacemos todos los años en diciembre con el Colegio Santuario. Es decir, nosotros llevamos, allí hacíamos un belén viviente con animales, con las migas, con las castañas todos los años, y los animales ya no van, nada más que nosotros, porque era prácticamente era imposible llevarlos por los problemas que había de traslado y todo eso, y la dificultad que tenía el ganadero para eso. Pero se sigue haciendo, sí, llevamos 40 años haciendo. Hace poco, el día 19, hicimos otra vez con la Asociación de Madres y de Padres, que afortunadamente estuvimos más de 30 personas, y con un papel importantísimo de LAMPA también con nosotros allí. Y fue una experiencia, yo tengo que decirlo, que yo estuve allí, una experiencia para mí extraordinaria. La mezcla del trabajo, de convivencia, pero era genial, fue genial. Entre los chascarrillos que contaban las personas mayores y la gente joven, la mezcla fue extraordinaria, sí. Es una experiencia que la hemos vivido también con los institutos Galileo Galilei, en las relaciones que tenemos y que hacemos cosas compartidas con el grupo de mayores del barrio, pero en este caso es algo ya habitual, allí anual, que se hace todos los años y es una... Este año es verdad que tuvimos que pedir ayuda, precisamente mucha más ayuda a las AMPAs por falta de personal, sí, de nuestra asociación. Pero fue extraordinario. Han respondido perfectamente. Sí. Bueno, pues nos quedamos entonces con esa imagen, ¿no? Con la imagen de que cuando la colaboración, cuando hay colaboración, cuando además la colaboración la mezclan, ¿eh? Se hace con diversidad, ¿eh? Cuando se hace con gente de más edad, de menos edad, cuando entendemos la cantidad de nexos que nos vinculan los unos a los otros, ¿no? Muchas veces dice, ¿qué tendrá que hacer un joven con un mayor? Pues muchísimas cosas. Déjalo que se mezclen, porque ahí de ese germen surgió el guateque, ¿eh? De una colaboración, porque no hemos hablado de la Yurnai, de aquella primera Yurnai que se juntaron más de 800 jóvenes una noche en el centro cívico. Aquello fue un antes y un después. O sea que quiero decir que mola. Eso, bueno, sureste mola en general, ¿no? Yo creo que sureste tiene mucha variedad y mucho estímulo, ¿eh? Bueno, pues de eso se trataba, ¿no? De que conocierais un poquito la actividad que aglutina el Consejo de Distrito Sureste. La realidad, bueno, hoy hemos tenido aquí dos pinceladas de una asociación vecinal, de la coordinación de las AMPA, pero podrían ser muchas más, ¿eh? Porque hay otras realidades en el distrito que también ayudan a vertebrarlo y a conformar identidad de la zona, de la zona que vives y en la que compartes tu vida con los demás. Y bueno, pues que ha sido un placer. Gracias, Rafa, por estar, ¿eh? El mayor del vínculo vecinal. Me encanta. Te encanta, ¿eh? Bueno, me encanta que te encante, ¿eh? Todo es Gema, encantado. la jovena, ¿no? La más joven, ¿eh? Ese relevo generacional, pero déjate tú que... Y Sonia... La segunda, ¿eh? Más joven. Que es la segunda más joven, ¿eh? Ya está, vamos a dejarlo así, que vamos, me hacéis patinar en terreno pantanoso, ¿eh? Y el segundo más viejo, tu padre, nene, ¿eh? Tú ves que no puede ser, tengo el enemigo hasta en el otro lado de la pecera, ¿eh? También decir que es verdad que las mujeres poco a poco se han ido incorporando al tema de la participación, que antes prácticamente casi que no existía. Era hegemónica masculina, sí. Y es algo que a mí me ha gustado verlo. Es que lo está ejerciendo en carne propia. En el fondo la representación es lógica, es que llevaba toda la vida las mujeres trabajando y haciendo todas las cosas en el territorio. Lo lógico es que estén representándonos. Bueno, pues seguiremos a micrófono cerrado, porque esta conversación me parece que no la vamos a terminar. No. Gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Y nos volvemos a encontrar. Un placer. Oh, how I love Paris, why do I love Paris so? Because my love is... Espacio editado por el Consejo de Distrito Sureste y patrocinado por el Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. My love is new.